Llegó un viejo ensapatado y me dio un tronco de pisón. Hay mucho cuidado con el anciano que ya no ve ni oye ni entiende. Me dio un pisón a mí en el callo que me hizo ver grande la verdad. Hay cuidado si me pisa, bueno, pues. Hay cuidado si me pisa, bueno, pues. ¡Ay, que me pisó! O le doy un tartarazo por no echar a perder la fiesta. Mira, vale, que siga la fiesta, que no ha pasado nada. No, no pasa. Me puse a bailar cumbión, sin zapato y sin camisa, con cuatro velas prendidas y una botella de ron. Y una vieja bailarina se acercó y me dio un quemón. Hay mucho cuidado con la vieja que va alegre con su calilla. Me dio un quemón en las costillas que me hizo ver hasta candela. Hay cuidado si me quema, bueno, pues. Hay cuidado si me quema, bueno, pues. Que me quemó. No le doy un pescozón por no echar a perder la fiesta. Voy, que siga la fiesta, manito.